No, yo no paro. ¿Ves que no para? ¿Cuánto no. vale una pieza dental? ¿Eh? ¿Cuánto vale una pieza sí, dental? Todos los precios. Una paleta. De que la quieras, de acrílico, de cromo, plastilina. De lo... Todos los precios tenés. Bueno. De porcelana, de... ¿Qué es lo más usual? Acrílico. Acrílico. Sí. ¿Y cuánto sale? Número, por ¿completa? Favor. Completo, así todos los dientes. Poneme más. Quiero dos filas de dientes como los tiburones. Tiburones. Te dice para usted como si fuera mecánico, pero mecánico del taller. 1500 pesitos. ¿Qué clase de mecánico berreta? 1500 pesitos. Te está haciendo los dientes. Usted es un doctor casi. Por favor, póngale para vos 1500 pesitos. Pero que escuchame. Claro. Claro que. Con 1500 arreglamos, no hay problema. Pero me arreglamos un policía pidiendo coima, viejo. Y también regalá una cubetera. Con la compra de unos dientes te ganás sí, un choclo, así los estrenás. Claro. Escúchame, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cuál fue el trabajo más difícil que tuviste en tu vida? Y de todo. ¿Qué no, de todo no es difícil. Mira la hora que, Amelia, mira lo que me preguntaba. ¿Y para qué estás despierto a esta hora? Si vos estás escabio. Llamó hace dos minutos y ahora dice, ah, mirá la hora que es lo que me pregunta. ¿Llamó usted? No lo llamaron. Claro. Eso es verdad. ¿Tuviste sexo? No. ¿Nunca más en tu vida? Y no, hace unos días. ¿Cuántos? Y 4 días era. 4 días. Ah, bastante bien. Sí. ¿Pagaste? No. ¿Por qué? Porque no tenía plata en el momento. ¿Tenés una novia? Fío? Le debe, entonces. Te lo anotó en la cuenta corriente. Claro. Le hizo canje, le dijo, mira, te hago los dientes para vos, te hago dos paletas. Claro. ¿Qué opinas de Dualde? ¿Qué tiene que ver? Para saber. El chabeca de Banfield. ¿Qué opinás de Dualde? No lo conozco a Dualde. ¿Por qué no lo conoces? Porque no lo conozco. ¿Le harías la dentición si él viene y te dice, mira, me la sé de nuevo? ¿Con qué te paga, no? Un patito. Claro. Bueno, qué denuncia. Muy bien. Me gusta esta raza. Escúchame, ¿a quién no le harías los dientes? A saber, Rukauf, que es bastante difícil. ¿A quién no le harías los dientes? Claro. ¿A quién te negarías? A la gordita Carrió no le haría los dientes. La gordita Carrió. Sí. Patricia Bullrich está con ella, te sale más tengo caro. Tengo miedo que me denuncie, ¿viste? Capaz que le hago los dientes y me denuncia. ¿Viste? Claro. Que no le tomé la mordida y todo ese quilombo y me manda el FBI, qué sé yo, ¿viste? Estás bien. Bueno, yo te quiero mucho. Yo también, y te escucho siempre. Yo también te escucho siempre, en mis sueños. ¿Se arreglan alguna cita ustedes, no? Arreglamos una cita. No, pero vos, Amelia, arreglate con todo ya, qué sé yo. Bueno, porque yo ya no me queda mucho, entonces... A ver, la ventaja de no hacerle los dientes a la hora del sexo oral. Me gustaría una reflexión sobre eso. Bueno, reflexiono. ¿Ay, viva vos? No, a ver, nuestro querido amigo. Ah. ¿Cómo la pregunta? Y a la hora del sexo oral, sí. ¿Conviene darle la dentadura después? Toda la vida, claro. Sí. ¿Notas el claro lascivo que dijo? Claro. Ya lo practicaste ya. No, pero dice el sentido común, lo dice. El sentido común, claro, tenés razón. Es eso. ¿Qué opinas de González Oro? ¡Ay! Se metió Ubaldo acá. ¡Ay, te acordaste de mí! Permito, ¿quién es este chongo que habla? Jorge. Es... Ay, no, Jorge. No, pero es otro, no, es Ubaldo que también está en la doble. Jorge, ¿usted cómo anda de dentadura? Ay, le quiero hacer una pregunta. Sí, hágale. Íntima, ¿eh? Sí. ¿Por qué tartamudeas, Osvaldo? No, habla así, habla... No, el semen. El semen. Cuando dice temen, se refiere al semen. Semen. ¡Corroe los dientes! A la mierda, ¿no? Que nunca me lo pregunté eso. Ay, pero tito la mecánica dental del pueblo, mi amiga. El mecánico, Osvaldo. Ay, qué pasiva que está. Nunca me lo pregunté eso, la verdad que... Puede ser. Te metes para mí porque sí, porque es ácido. ¿Es ácido? ¿Vos probate? No, por eso te digo. Es ácido. ¿Es ácido? Como la tepenap. ¿Ácido como la tepenap? Claro, vos dejas los dientes en la tepenap y te derriten. Bien. Mamita, maldito. ¡Este es un marica! Sí, Amelia. Tiene razón, Amelia. Bueno, pero que él elija, ¿no? quiere, lo que claro. quiere ser. Mira, porque... mira qué amplitud claro. A su edad, muy bien. Si él quiere ser una torta, que sea una torta. Muy bien, muy bien. Como María Leal. Muy bien. ¿Por qué hay que discriminarla? Exacto, muy bien. Era una chancle. No era una chancle, cuidaba las chancles. Se las comía la chancla. Bueno, bueno. Barbaridad. Los que estamos escuchando. Saludos, George. Yo claro, quiero que, suerte, que sigas bien. Acá está. Ya hace un calor que no se puede. Demasiado. Usted no se da cuenta, afloje un poco. ¿Dónde está el control del aire acondicionado acá? Está abajo de todo eso. Se lo llevó Martínez. Se lo lleva Dani Martínez a la casa. Por la duda que se lo capturen y no pueda usarlo. Sí, se confunde con el celular. Sin los anteojos a la mitad de la noche. Hola, dice así. Seguro. 26 de julio de 1974. Rupuchea, Sarese y Garrosa. ¿Qué tenemos esta noche más allá de cagarse de calor en el estudio? Modas, canciones y risas, que es Vanessa Strauch, que viene con Gabriel Maldonado, que nos habla de espectáculo. En general hablan en realidad de los dos espectáculos. Fusionaron y hicieron una columna entre los dos. Muy bien. Tenemos de invitado al señor Gustavo Ayer, que es un rubio peronista, es un hombre que viene hace tiempo, mirá, ¿ves? ¿Por qué esa aclaración de un rubio peronista? Porque es el nombre del espectáculo y lo que es él. Es ah, el, muy bien. Es que está ahí, ¿lo ves? Es rubio y es peronista. No se puede, querido, ser rubio y peronista. Disculpame bueno, que te lo diga. Es un poco la contradicción de la que habla él. Bueno, ninguna contradicción, querido. En mi época eran... más bien, digamos... ¿Cómo? Dígalo, acá, negros de mierda. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero es verdad, la querido. La puta que los parió. Hay que ser de la UCD. La UCD, pero la UCD hace años que no está. Yo soy de la UCD. ¿Con quién? ¿De quién? ¿De Albamonte? De la línea izquierda de la UCD. Sí, lo, la sí, reformista. Sí, sí. ¿Sabe que Mauge, que es la novia de Carlos? Mauge, por sí. María Eugenia. La admira. Hola, Vidal. La admira bien, usted. La admira usted. Sí, me hace reír todas las noches. ¿Todas las noches? Viste que Amelia siempre pregunta qué comimos hoy. ¿Qué hoy, comieron? Hoy hizo bifecito. Pues yo cocino muy bien, Amelia. Ah, yo también. Bifecito de cerdo con papa rellena. Ah, yo tengo una mejor receta. ¿Cuál? ¿Para los bifecitos de cerdo? Papas rellenas. Cagamos sí. la fruta. Bueno, es así. El cerdo vivo tiene que estar. Porque si no pierde mucho los jugos, ¿sí? Se lo pone, tiene que morir de viejo, hay que esperar, es una receta larga, ¿no? Se lo encierra en un cuarto hasta que muere. ¿A oscuras? No, mucha luz. Mucha luz. ¿Pero con cuánto tiempo de anticipación se lo encierra? Y cuando uno ya lo va viendo, que tambalea... Cuando empieza a tener olor. Cuando ya larga olor, exacto. Cuando ya está medio rancio, entonces uno ya empieza a ponerle papas alrededor para que todo tome el sabor. Para que se vaya acostumbrando. Sin pelar, ¿eh? Las papas sin pelar. McCain. Los paquetes. Los paquetes. Todos paquetes de McCain. O Formis, ¿no? O Smiles. Las Formis son las Smiles, las caritas, claro. Entonces, cuando el cerdo muere, es como que le da justo el intersticio en la papa. Después se sala, el cerdo se sala, romero un poquito, y todo eso uno lo junta en una bolsa de las de los chinos que cobran 50 centavos de qué. La verde o la negra. Verdes me gusta más a mí la tinta. Y después al microondas 40, 45. Pero medio grande el microondas. Sí, uno industrial tiene que ser. Y café con leche para tomar. Espanto de receta. Espanto de receta. Un espanto. Yo, usted le dio el pie, usted hace cargo. Sí, sí, un espanto de receta. ¿Usted siempre comía, siempre se cocinaba? ¿Cómo? ¿Usted se cocinaba usted misma? Yo, sí, me cocinaba yo, bueno, y si no iba comiendo las porquerías que encontraba. He comido diario, ojotas. ¿Qué diario? Yo La Nación, querido. Rinde más, La Nación rinde te rinde más, claro. Rinde más. Con menos páginas, claro, haces más. Sí, extra large. Pero claro. En cambio, hay diarios que se comen vertical, por ejemplo, La Nación se corta vertical. Es como el vacío, ¿viste? Vos elegís. En cambio, si vos lees por el diario popular, todo eso va por horizontal. Claro. Es un diario hecho para doblarse y leerse así, ¿viste? Así, claro. En el exacto. tren. En el tren, claro. En medio de La Nación es más de grande mesa. Tenés que estar sentado. Claro. Como los burgueses que están sentados. complicado. ¿Probó guía telefónica también? Probé guía telefónica. Una buena receta con guía telefónica. Bueno, ¿páginas amarillas o páginas amarillas o...? Ah, las amarillas más sabrosas. Sí, uno lo que hace es bate huevos duros, sí, para el panqueque, ¿no? Se los muele con la cáscara. Se los puede aplastar uno en un platito. Y después lo que hace es agarra, por ejemplo, un tamagotchi. ¿Tamagotchi? ¿Usted tiene tamagotchi? Yo tengo 10 tamagotchi, los cuido, no se me mueren. No se le murió ninguno de los tamagotchi. Claro. Y igual es para entretenerse el tamagotchi, sí, ¿no? Claro, sí, porque salvo... no tiene nada que ver con el panqueque. No. Ah, yo pensé que le ponía. No, no. Ah, no. Mientras lo va haciendo se entretiene con el tamagotchi. ¿Por qué? Le pide de comer, le da de comer. Claro. Uno rompe los huevos duros, sí, y lo agarra, por ejemplo, lo pone en un CD de Sandro para dar la forma circular. ¿Y si tengo un CD de Palito Ortega? No sirve. ¿Por qué? Porque Palito Ortega es un forro. Por favor. Por favor. Quiero hacer una denuncia. Palito, ¿me oís? No sé. Bueno, si me está escuchando Palito Ortega, me prometió en campaña que me iba a regalar unas chapas para un techo que me falta y nunca llegaron. ¿En qué campaña? Él era campaña hacia gobernador. Todo eso pasa cuando los artistas se meten en política, ¿ves? No te terminan cumpliendo nada, se olvidan. Excepto Nito Artaya, que Correntino cumple. Miguel del Cel me cumplió, por ¿qué le cumplió? ¿Qué le prometió? Me prometió que me iban a enderezar una pupila gratis, porque yo tenía estrabismo y él me prometió que me la enderezaba. ¿Y se le enderezó? Sí, me pagó todo el tratamiento, la recuperación. Qué bien. Gracias, Miguel del Cel, te sigo desde la Tota. ¿Y lo votó usted después? Yo lo voté, no era domiciliada en Santa Fe, pero la fui a votar allá, me fui igual. Porque nos llevaron a muchos para votar, ellos eran unos micro gigantes. Ah, lo llevaron a votar a Santa Fe. Claro, ¿y sí, con qué nombre votó? Yo me dieron como 10 nombres para votar con documentos distintos para que gane Miguel del Cel, me dijeron ganó a mí. No ganó. No ganó. Y ganó, salió segundo, ¿eh? Bueno, sí, hizo buena elección. Sí, ¿lo va a votar a presidente? Ah, presidente mundial. Quiero que sea Kofi Annan, el de todo presidente de la galaxia, quiero que sea. En el Congreso ya está, igual. ¿Cómo? Ya entró al Congreso. Que entre y que modifique todo desde ahí. Que sea... Está en cultura. Él es muy culto. Me tiene podrido como de varilla. Digo, arrancamos con los panqueques, por favor. ¿Puedes cerrar la receta de los panqueques con la bueno, huevos duros, dulce de leche, sí, y gluten? Una gluten mierda, yo me voy a cara. Qué vergüenza. No, Borsa, no se yo va. Me voy. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Cadenas desde el trono a la noche. gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Excelente combinación, papas fritas para radial. Si hay algo radial, hace ruido la bolsa, hace ruido cuando mordes y después está. Y sí. Esto también. Y la data. A ver si hace ruido. Propaganda. Ah, muy bien. Estamos tomando agua mineral, sepan los docentes del otro lado. Hola, Vanessa, qué lindo. Qué lindo tener un miércoles el PEAM completo. Con asistencia perfecta. Con asistencia perfecta. La otra vez vino Maldonado, muy sacrificado él. La otra vez vino Vanessa sola porque Maldonado se lesionó. ¿Qué tipo de lesión es tremendo? Un tipo que se lesionó Riquelme, se lesiona mucho. Sí, a Riquelme de la radio. Sí. Este es el Dream Team de la radio. Exacto, ¿no? ¿Y todo? Sí, yo muy le hice bien. Así como una seña con las manos. Acá, aquí, levantando los brazos. Y nos subimos y bárbaro, muy bien. Bárbaro, llegamos acá y estacioné plim plum en la esquina. Sí. Y acá estamos. Acá estamos, sanos y salvos. No puedo tomar del agua mineral que estás tomando ustedes, eso sí. Ah, claro, no podés. No. Claro. Igual sí, no sí. Te gusta esta agua mineral. No me gusta, la única que no me gusta de todo el mundo. Bueno, pero antes y cutáceas extremas. Tampoco creo, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿La has visto? Me has engañado. Entonces, no, ¿estás extrema mintiendo? ¿Depresión y temperatura? Nunca. Nunca en la vida. Qué bien. Solo cuando era chica. ¿Cuánta dignidad? ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo dejó de ser chica? Muy bien. El sábado la fui a ver a Vanessa en su show. Oh. Ya lo comenté acá el lunes. Ah, ¿lo comentó? Sí. ¿Cuánto por supuesto le dijimos y les dio? Le comenté que me reí mucho pese a mis. A mis diferencias con el género stand-up, pero sí, es un militante del anti-stand-up. Del anti-stand-up. Bueno, pero nuestro show tiene ese stand-up y mucho más. Sí, es verdad, eso es cierto, me reí agregados, mucho. Stand-up con sorpresas. Famoso agregados, no, es bastante despectivo. Famoso agregados, no. Stand-up es algo más. Ah, los famosos agregados. No, hay canciones. Hay canciones. Baldazos. Hay flores, lanzamiento de flores. Que me olvidé de pedirlas. Se olvidó de pedirlas. Yo me acordé, pero no quise recordarle para no. Y bueno, para eso está, me voy a recordar. Recomiendo el espectáculo. Sí. Bueno, chicos, vengan a ver Persona el próximo 19 o 13 de septiembre. No sé. Usted, la modalidad es esta, Cristian Sancho, miren, está en televisión. La mira. Modalidad es esta, Berser, usted cuando quiere introduce bocado, no espere que lo presente, nada. Ah, acá, o sea, es, hable. De momento es uno más. Sálvese quien okay, puede, yo acá. Quiero preguntar 13 y 9 de septiembre, ¿en dónde? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay uno que, ah, porque usted... Están atentos, yo lo traje por eso, están atentos. Es un muchacho tan buen mozo y tan atento. La verdad. Y creo que es el Universal, se llama el lugar. ¿Dónde queda? Pasaje Soria entre Gurruchaga y Borges. Exactamente, muy lindo lugar, ¿eh? Muy lindo lugar. Muy lindo lugar porque tiene un patio para sobre comer empanadas, vino. Sí. Si hace frío no te lo recomiendo, pero si hace calor, sí. Si hace frío te abrigás. Te abrigás y vas. En la sala está climatizada. Frío, calor. Mira, me hiciste cagar de frío la vez que... Yo no, el Universal. Puede tardar en abrir una hora en ese patio que no sabía qué tomar. Ay, veníamos bien con la promo. Siempre, al final, pasar. Bueno, la gente dice, la hora. No voy. Y la hora... No, vayan igual. Vayan a las igual. 21. A las 21. Bien. ¿Y el precio? ¿Cómo está? El precio es lo mejor, escuchen. Ah, qué hippie. Entre 40 y 70. Muy bien. Es como también una modalidad medio gorra, porque vos llegás y te sugieren un precio, pero vos pagás lo que querés y podés. Claro. No, que lo que quieren es entre 40 y 70. Y mis amigos pagaron. ¿Vos pagaste? Yo pagué, obviamente. Me dijeron en la puerta que te amas. No, yo cuando fui pagué, no era así, era entre 40 y 60. Bueno. Y por la inflación, ¿viste? No, yo pagué 60, escuchame. Ahora, el otro día les pregunté a cada uno, ¿qué pagaron ustedes? Sí, uno por uno le fue preguntando, ¿quién pagó? Está buenísimo, nada mejor que ofrecer una promoción para que la gente, según su situación económica, pague 40 o 60 y después se lo echas en cara a nivel de ahí. Vos sos de los de 40 al fondo, negro. Villero, no, le gritó de arriba del escenario. No, a uno le dije, pero pagaste 40 y estás en la primera fila, te hubieras sentado más escenario. Claro. Una pareja que... Le dije eso. Y después me dijo... Jorge Corona es ella. Las coronas que tengo acá en la boca. Chico, no. No, después esa misma chica que yo le dije, pero ¿cómo? ¿Qué tupé? ¿40 pesos te sentaste adelante? Era una fanática. Todo. No, después me decía, todo eso que decías de cuando te drogas en Navidad, yo lo le colgaba a mi marido porque me sentí muy identificada. Mira qué lindo me puso. Qué, qué lindo recuerdo. Y estaba embarazada la chica. Qué bueno. En Navidad. Eso digo, tuve que parar por. Y se corrió la rima y dije, ¡ay, Dios mío! Bien. Ahí está. No manda el Twitter en la máquina, eso estoy fue bastante mi, complicado. Mi fin de semana lindo. Muy bien, perfecto, perfecto. Maldonado, su semana estuvo bien. No me rompí nada, sí, fantástica. Excelente. Igual sigo de vacaciones. La doctora Santos, ¿cuándo es que lo ve? Hoy la fui a ver, no estaba. Oh, Dios. ¿Fuiste con los bombones, como te recomendé? No, pero es una oportunidad porque los voy a comprar mañana. Viste que es una señal. Llévalo, sí. Llévalo. Mañana se los voy a llevar. Igual ella está en falta porque tendría que haber venido hoy. ¿Quién? Va, hoy no, ayer miércoles, digamos, ¿no? Porque ya estamos. Tendría que haber venido, pero no vino, así que viene mañana. Hoy jueves viene, mejor dicho. ¿Y la vas a ver? Santos. La voy a ver, la doctora que me da. La que sigue su caso. La que sigue el caso de mi. Ah, ustedes están con. ¿Cómo se llama con eso de. RT. Con estoy con RT. No, homeopatía, ¿no? Es homeopatía. No, él. Ay, te pido mil, perdóname, ¿qué es? No, imagínate un dedo quebrado con homeopatía. Bueno, debe haber algo por ahí. Para el dolor debe haber. ¿Qué va a haber? No, dedo quebrado, ¿qué te van a poner? Unas gotas, ¿de qué? A mí mi mamá me dio para curarme la homosexualidad con homeopatía. ¿No funciona? Yo no. ¿Cómo se llama usted? Osvaldo. A Osvaldo le encanta Maxi. Osvaldo. Sí. ¿Y su primo? ¿Y hizo algún tratamiento o handle usted? Lo que pasa es que está en campaña. Ah, ¿está en campaña? Sí. ¿Y mi homeópata le dio para que gane las elecciones unos globulitos? Me gustaría después lo llame y hable un poco con el Rubio Peronista, que se van a entender bárbaro, porque el Rubio Peronista le interesa mucho la política y Handel siempre está en campaña. Ay, te juro, tenía bárbaro. Ponete a ver lo que es Handel. Muero por conocerlo. Es un amor. ¿Muere por conocerlo? Ahora, ¿lo hago pasar? ¿Eh? ¿Lo hago pasar? Hágalo pasar, por favor. ¡Pasá, Handel! ¡Vení por acá! ¡Qué por favor! Sí, sí, sí. A Handel, mira, es tímido ahora. ¿Qué pasa? Ay, dale, Handel, la pasa. Música no pasa. Handel, vestite. Hace señas del rubio. Ya estoy entrando en pánico. Sí, no, por favor, Handel, pasa. Le gustó el rubio. A ver, Handel. Hola, Handel, ¿cómo estás? ¡Hola, mi amor! Handel, ¿cómo andas? Ay, bien. Feliz porque vengo de una reunión única. Gracias. ¡Qué temazo! Gracias. Vengo de una reunión única. En donde acabo de cerrar un acuerdo. La fórmula se acaba de firmar hoy. Ya de vuelta la fórmula. Handel presidente. Sí. Massa vice. Massa. Voy con Massa finalmente. Muy bien. Sí. No, Massa va con usted. Aprenda a hablar. Ay, bueno, no, mi amor. O sea, eso es lo que. El cartel es lo que peleábamos hoy. ¿Quién va arriba, quién va abajo? ¿Y a usted le gusta más arriba o le gusta más abajo? Ay, bueno, mi amor, arriba siempre. Después, pues gobernador, dominante, digamos. Claro, porque ese, le ha presentado, presénteselo. Lo presento, espere. Él es Gustavo Berger. Sí. Es un rubio. Perdón, le pido mil disculpas. Es así, es gente que irrumpe en el aire. Manfred, ¿solamente se van a hacer clásicos? ¿Shakespeareanos? ¿Eh? ¿Shakespeareanos? ¿Solamente clásicos de Shakespeare? Shakespeare gratis, bueno, en todas las culturas. Solamente, la cultura, solamente. Una entrada en dólares. ¿Cómo? En dólares. ¿Por qué? Manfred, ¿usted dónde cree que está? Todos artistas estadounidenses van a venir. ¿Por qué? No, Manfred, es cualquier cosa. Tobey Maguire, por ejemplo, va a ser de Hamlet. No. Tony Maguire. Tobey Maguire. Pero con tantos actores sin actuar. Tobey Maguire. Handel, lléveselo, por favor. Ay, bueno, ella es una mostra que le gusta las series. Bueno, pero... ¿Qué serie le gusta? Él ve mucho Lie to Me. Ve, por ejemplo, esta de los políticos, House of Cards. House of Cards. Claro. Ay, RuPaul a mí me encanta. A mí también, Handel. Y a usted le gusta mucho Modern Family. Ay, me encanta Modern Family. Sí. Porque hablando de Family, tengo novedades de mi esposa. ¿De quién? De Liliana. ¿Cómo anda Liliana? Sí, está mejor. La trasladaron de un hospital que la... Porque como yo tuve este error de lamentablemente cancelarla de la obra social. Ay, por Dios. Ella estaba en un hospital que la habían puesto en Uruguayana. La mandaron a Uruguayana. ¿Qué fue lo que le pasó? Señor Simone. ¿Qué le pasó? Bueno, yo sonámbulo, no sabía que era sonámbulo, y me dio por la limpieza. Ajá. Entonces enjaboné la escalera, y ella cayó unos pisos, mi esposa. ¿Qué misterioso? ¿Cuántos pisos? 9. ¿Qué sospechoso? 9 porque... No, sí, tuvo un accidente tremendo. Tiene una casa de mansión usted. Ay, sí, obvio. Y lamentablemente quedé con mis hijas que son... Mira, me duele más decirlo a mí, pero son dos bólidos. Son... ¿Qué son dos bólidos? ¿Cómo son dos orcas. Orcas, no le digas a sus hijas. Es muy feo. Es Jorge que... Real este hombre, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir? Me crucé el otro día con mucho valor. Después hay ¿qué famoso viste ayer? Ella es muy amiga, ¿eh? Después. Se lo muere. Se lo muere, Maldorado. Maldorado, por favor. Levante los brazos. Basta, me callo la boca. Mi nena más grande. Ajá. Estaba el otro día caminando por Palermo y la gente se le saca fotos ahora que estoy en campaña. ¿Y de qué fotos se saca? Y se le saca fotos porque el otro día nos pasó una familia que se puede venir a sacarse una foto. ¿Su hija? Porque mi nena, dijo mi familia, no cumplió el sueño de ir al mundo marino. Oh. Ay, yo maldad. Se la presté porque... Encima se la deja. Sí. Y político en campaña tiene que ser solidario. Hay que ser solidario. Y bueno, ella... ¿La ofenden en la cara y no les dice nada a usted de esa familia? Mirá, ofender es otra cosa. Ofender es pedir un plan social. No, eso ¿cómo? Es ser ofender al racionalidad. Ella, lamentablemente, tendría que salir con una capucha y le pica. Y la chiquitita... Ella es hermosa, es la luz de mis hermosa. Ojos. Bueno, porque antes no sabía ni cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Mira. La chiquita. ¿No recuerda el nombre de su hija? Bueno, es que le decimos... vení, mi amor. Bueno, siempre por el diminutivo uno se olvida el nombre. De su propia hija. ¿Cómo se ríe? Qué mal. No es horrible. Es horrible, fuera de broma. Es horrible, no puedo soportar un minuto este tipo de estructura familiar y esa burla permanente a la mujer. Usted tiene que contarnos algo, viejo. Me parece que es mucho más sano. Bueno, tenemos acá el rubio peronista, por ejemplo, tiene la experiencia de que su madre asumió su sexualidad de grande y todo, y es mucho más feliz, y usted no puede asumir su sexualidad y estar en otro lugar. Siempre es el lugar de represión, cuente, de oscuridad y derecha. Me tiene harto. A ver qué. ¿Qué cosa? Me gusta el grabado. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que él asumió de grande? No entendí. No, él no. La madre. Mi madre asumió de grande, después de 4 hijos varones, que le gustaban las mujeres. Eso es valentía. Eso creo que es lo que usted debería hacer también. Por supuesto. Y va a ser mucho más feliz. Bueno, o sea, yo voy a poner hospitales psiquiátricos de familia, porque lamentablemente la familia es madre y padre, mi amor. O sea, le guste a quien le guste. No se puede ser, a mí me gusta un topo y me caso con un topo. ¿Por qué no? No es real. No diga así, nadie se casa con un topo. Una mujer con una mujer no se puede. No hay falo en el medio. Simplemente por eso. Dios le hubiese dado un falo si hubiese querido que se unan, mi amor. ¿Un hombre con un hombre? ay, ay, decime a mí, un hombre con un hombre encastra perfecto. Pero Osvaldo, pero... Osvaldo. Diga, deje contestar a su primo. Mira, a mí me parece que en algunos casos se puede aceptar... Pero como hombre sí, si eres muy musculoso, bueno, ahí me gusta. Le gusta, muy bien. Me parece bien. Ese es el paso, es el primer paso, decir me gusta. Claro, si él es muy musculoso y se unta en aceite, bueno, y me lleva a comer esa comida que me dio. ¿Le dio quién? Está bien. ¿Qué comida? O sea, a ver, comida? Porque no queda claro el concepto. El hombre, a diferencia de la mujer, no le dio un vientre Dios. ¿Y? Entonces no puede ser homosexual, no puede, no debe. No, está claro el concepto. A ver, según él, por ejemplo, a mí, Oba Sabatini, me permito. Oba Sabatini. ¿Qué pasa? Le permito a él que se... Él le permite, usted le... No, que me haga todo, o sea... Usted está como loco. Que venga Oba Sabatini. ¿Qué? Y, por ejemplo, si él se saca la remera, Oba. Ajá. Pero vas a... Sí, bien. O viene, por ejemplo, Claudio Canigia. O Cristian Sancho. Claro. Y ahora viene Gabriela Sabatini. O Catriel, o Catriel. Gabriela Sabatini es un hombre con peluca. Sí, es verdad. Por favor. Es el señor Gabriela Sabatini, mi amor. Catriel es Laporte. Laporte, si viene Laporte, duchadito. Bueno, Laporte... ¿Cuántos años tiene Laporte? Y como 60 tiene, más o menos. Siempre parece de 50. Tiene 64 años Laporte. No, ¿de verdad? Sí. Está muy bien. Y sin embargo, si viene hoy día Laporte, yo ¿qué hace, lo miro a los ojos y le digo... llévame en tu corcel. No. ¿El corcel? No, no, no. Hacer campaña, ¿no? Para que, porque él, la imagen de él nos puede servir. ¿Laporte es el maestro estebanés? Pregunto. No, es de la misma línea. Sí, es de la misma línea, sí. Laporte la me parece escuela. Más Cristian Sancho, ¿no? En parecido, ¿no? No, no, pero yo digo en actuación. En actuación, ¿no? En como maestro actoral. Sí. Sí, es verdad. Igual Laporte, a mí, cuando hacía de que vale. Por lo menos le ponía una intención. Estebanés está muerto directamente. No, Laporte mejoró. Fue el mejor personaje de Laporte, el del boxeador. De Varita, después sí. Lo mantuvo. Bueno, después claro. Lo mantuvo, después el, no sé. El mejor personaje de Laporte, como decir, bueno, el más a la izquierda en el pinochetismo. ¿Y ¿viste? Qué va a ser? Bueno, no queda otro. Estamos hablando de yo él. Lo banco a Estebanés, se callan. ¿En serio? ¿A vos te gusta Estebanés? No me gusta de besos en la boca, me gusta de que me hace reír de tal mal que actúa. No sé, ya me cae bien, dice, qué hijo de... Claro, el tesón, le pone tesón. El tesón, y qué bueno, no sé por qué, porque me cae mal gente, pero él no. No ¿será macanudo mal. Él? Es macanudo. Ah, ¿sí? ¿Vos trataste con él? ¿Sí? No. Ah, pensé que sí. Pero es macanudo. ¿No ves en la tele que siempre hace de macanudo? Bueno, pero hay que ver, porque por ejemplo no. Dicen de Facundo Arana que es... Yo la porro ¿qué pasa con es Arana? Que imagínate si hace mal de macanudo, imagínate si tiene que hacer de malo. Yo la claro, lo conozco jodido, personalmente. No es tan buen actor no, pero si por ejemplo, malo de macanudo. Por ejemplo, de Facundo conoce Arana? Personalmente a Laporte? No, yo no. Bueno, yo sí. Ah, muy bien. Ah, ¿lo vas a defender? Claro, es un copado. Laporte es un copado, pero copado. Debe ser copado, sí. Momento, quiero saber. Copado, embajador de ¿cómo se llama? De ACNUR, así, de refugiados. Es un... Describime de dónde lo conocés. Y cantante. Lo conozco, yo en una época estuve en televisión, por no eso. Sé si por ahí me reconoce la gente por la calle. Es por eso que te estuve conocí. En el programa Cablín de Último Momento, un programa de un... que no solo tiene un buen nombre, sino además es un gran programa. Muy bien. Conducido por David Cablín y yo era panelista. Ah, mira qué bien. Qué bien. Sí, sí, y sí, que fue como invitado. No puedo caminar por la calle, no puedo bajar por la calle y la gente sí. Es de como... Cablín en Último Hora, dice. Sí, sí, exactamente. Y fue como invitado a Laporte. Fue como invitado a Laporte. Y parece un ser muy copado. Sí. Como bueno, casi no es... todos los que fueron, ¿eh? Salvo Fabio Alberti, que es un boludo acuerdo, me pareció. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, no le dimos a mí me cae muy bien. Una... ¿Eh? A mí me cae muy bien, yo lo voy a defender. ¿Lo conocés en persona? Sí. ¿Sí? Ah, mira. Yo sí, bueno. yo canté con él en el Ateneo. Ah, mira. Bueno, sí, claro. Buena onda. Chicos, se equivocó de teatro, tenía que estar esperando que venga el Ateneo y se fue al Gran Rex. No, y llegó no. Empezaba el show, apareció. Tenía fe. Tenía fe, claro. No. Bueno. Bueno, Vanessa, vos te equivocaste de pista una vez cantando. Pero eso era una fiesta pero privada. No una fiesta claro. Privada, sí, después no con la gente que había pagado millones y que había completado el teatro. Yo había pagado millones por esa fiesta. No, chupaste y comiste delante como toda la gente que hay en ese lugar. Nos espera una. Nos espera una. ¿Cómo le gusta? ¿Qué, pipí? ¿Qué tenemos asado? ¿Tenemos algo? Tenemos el cumpleaños. Tenemos algo, claro. Max. ¿A dónde? Ah, mira. ¿Cuándo? Yo me sumo. El sábado. El sábado. Sí, hay una fiesta. Sí. ¿Qué fiesta? No, amigos, hay dos vouchers de la Capón de 75 pesos. Dos vouchers de 75 pesos. Sí, hicimos el cambio. Guarda con el mic. Compras de todo ahí, ¿eh? Sí. No, pero yo me gusta el micrófono porque lo importante lo digo así. Lo que no importa, lo digo así. Dos vouchers de 75 pesos cada uno. Los primeros dos que pasan por Conde 935 se llevan cada uno 75 pesos de consumición. Ya vengo, muchachos. Nacampop. Sí, no vale. Qué rico que es Nacampop, por Dios. A la salida no vamos. Yo no cené, así que a la salida vamos. Muy bien. Al letra. Lo llevo en el auto, lo llevo en el coche. Y pinché la bici viniendo, además. Oh, no. Bueno, te llevamos en auto con Vanessa. Sí, sí, sí, un bajón. Pinché, por suerte, pinché a 7 cuadras, vine caminando con la bici, pero si no, me mataba. Eso por hacerme el deportista, el copado, y al final, no. Bueno, a nosotros se nos paró el auto en un cruce, igual. Hoy. Bueno, pero igual. Yo le daba todas las indicaciones mal. Se va a poner en rojo cruce igual, si no hay nadie. ¿Usted empezó el curso, Gabriel? Por supuesto. ¿Cómo le está yendo? Genial, con el mismo profesor de Vanessa. Me recomienda pasar los semáforos rojos, imagínate lo bien que le va. Yo cruzo, sí. Primer clase de manejo, chocó el auto contra un paredón. Sí, exacto. No salvó ni el doble comando. No, no me pudo salvar el doble comando. No, pero estaba solo, no estaba con el profesor. Pero para, esto es peor, cada vez peor. Es real, es real. Es real, no te estoy mintiendo. Y bueno, chicos, los errores se aprende. Obvio, por supuesto. Obvio, claro, por supuesto. Aprenderlo igual sobre con dos toneladas de fierro. Aprenderlo con dos toneladas de fierro a 50 kilómetros por hora siempre es peor que aprenderlo en bicicleta. O sea, tal cual. Tal cual, tal cual. Dice, bueno, muy bien, entonces tenemos los dos vouchers de Nacampo de 75 pesos. Cada uno, el Conde 935 lo pueden pasar a buscar, los primeros tres que pasan, el tercero se jodió, pero los primeros dos que pasan se llevan cada uno 75 pesos y después, entre todos los que opinen, digan algo o hagan algo respecto al dilema del día de hoy, se llevan un kilo de helado de Cadores para sortear, ¿no? Entre todos vamos a sortear un kilo de helado de Cadores. Sí, en gramos. ¿Usted probó? ¿Probó Cadores, no? No. ¿Nunca probó? Ay, participa, a ver si gana. ¿Con todo lo que actuó frente a Paseo de la Plaza, nunca fue a la heladería de enfrente? No. Mira, qué barbaridad. Mira, sí. Es un gran helado, se lo recomiendo. Bien. En realidad sí, pero está dejando el Ochivea como gran helado. No, yo lo chiveo solo como gran helado. Usted no se preocupe, usted acá chivo. Diga la verdad que no. Sí, usted diga la verdad. Acá no resalta. No, es que ahora caí, ¿cuál es Cadores? Cadores, la que está enfrente del Paseo de la Plaza. La chiquitita, esa que está. Sí, sí. Exacto, ¿comiste? Sí, son buenísimos los helados de ahí. Bueno, hay un kilo gratis todos los programas, sorteamos. Un kilo. Voy a empezar a escuchar todos los programas. Claro, para que. Escúchame, pero te dije que diga la verdad, pero no tanto tampoco, idiota. Escucha, un kilo de helado de Cadores entre todos los que opinen algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Atención. Atención. ¿Qué preferís? ¿Tener el superpoder del hombre araña? Opción A. Wow. ¿Cuál vendría a ser? Y vas tirando así, por ejemplo, tela de araña, vas caminando por así, como amarrándote edificio a edificio, que caminas por las paredes no está mal ese. Eso es el chiquito de ahora. Claro. Y no sé qué más poder tiene ese Spider-Man. ¿Qué otro poder puede volar entre edificio y edificio? Claro. Sí, ya lo dijimos. No, tiene mucha fuerza. Una fuerza. Tiene mucha fuerza, como una araña. Ah, y tiene la percepción. Y la percepción. Ah, y la percepción. Como... Bueno, eso. Todos esos superpoderes, esa es la opción A, o entra gratis a cualquier espectáculo por siempre. Pues decís, hola, ¿qué tal? ¿Quieres? El poder, toda el poder la del hombre araña. Ay, bueno, no, el traje, yo quiero el traje del hombre araña. Ven que funciona, estamos debatiendo. Claro. Funciona el dilema, sí. Ahora entendimos el concepto. ¿Qué dilema? No sé qué. Pero aparte con el poder del hombre araña. Entra cualquier espectáculo. Es mucho más fácil, te colás. Claro. Está bien, pero bueno, por ahí te bajan de un tiro. ¿Viste? Yo prefiero lo A. No, yo prefiero entrar a cualquier espectáculo. Pero ahora, cualquier espectáculo. Sí, cualquier espectáculo. Yo me hace los 40 y pico de años, me hace el boludo de tirar así como. Pero cualquier espectáculo que uno quiera. Hombre, a los 60 tirando flecosito para ir. Pará, que voy a la cancha de River a ver gratis a YouTube. Pero tómatela, bueno, medio panzón. Señor Simonetti, la pregunta que tengo es la siguiente: entrar gratis a cualquier espectáculo. Cualquiera. El fútbol es un espectáculo, cualquiera. Pero de por vida, las dos mundo, cosas son de por vida. O puedo elegir, elijo YouTube y tengo que ver a YouTube acá hasta que se la transmita. No, cualquier espectáculo. Ah, puedo ver a YouTube día, los Rolling otro. Exacto, en donde quiera. Pedir a gusto que el pasado. Rubio peronista. Donde quiera y cuando quiera. Un rubio peronista, ahora que aprovecho ya la gorra. Sí, no, pero ¿por qué? A la gorra no es gratis que la gente sepa. No, es a la gorra, pero bueno, pero no te van a discriminar. Se puede entrar, ¿no? Claro. Los discriminamos a la salida. Claro. Siempre y cuando consigan entrada, porque está llenando a Lupavote. Viene bien, viene bien. ¿Cuántos tienen? ¿Cuánta reserva total? Al momento, creo que tenía unas... ya pasamos las 380. 380. Muy bien. ¿Y la capacidad? 600. Listo, va a llenar seguro. Estamos a 9 días, vamos a andar bien. Sí, aprovechense. Bueno, amigos, ¿qué prefieren ustedes entonces? Pará, ¿quién lleva la cuenta? ¿Alguien que lleva la cuenta? Yo no puedo hacer todo en este programa. Yo la llevo. Bien, perfecto. Vanessa y yo votamos entradas, ¿verdad? ¿Qué es la B? La B, opción. Góngora vota con nosotros. Bien, la B. Siempre con Maldonado, hombre araña. Hombre araña. Señor Rubio Peronista. Hombre araña, que es más, el único lugar al que no podría entrar es a la cancha de Huracán, por los colores, pero después me puedo mandar. ¿Por qué? Claro. No, a la de... ¿Y te imaginas colando a la de cancha Boca, de Huracán de vestido todo. De hombre araña, azul y... Ah, entiendo, el hombre araña de San Lorenzo, claro, sí, terrible. Ah, pensé que eso rojo. Puede perder la vida. Serías muy amigo de Marcelo, Tinelli. ¿Qué Marcelo? Muy bien. Agachate y conocelo. Bien, entonces, pará. Hombre araña. Yo, hombre araña. Hombre araña. Hombre araña. Dos, tres. Spider. Vamos, tres a tres, vamos. Vamos a leer el mensaje de los oyentes. Vamos empatados. No, espectáculo. Espectáculo. Sí. La bebida, el alcohol y las drogas. Facundo Romero nos dice, ¿qué superpoder tiene el hombre araña? Tirar pegote de las muñecas. ¡Ja, me joder! La verdad. Con las entradas gratis. Te meto cine, teatro, mundial, Qatar, Olimpiada, Juegos Evita, todo. Pero hay que pagar los viajes. Impecable, Facundo Romero. Sí, hay que pagar los viajes, tienes razón. Qatar, sí. Pero $25,000 la vida de Qatar. Claro. ¿De qué me sirve una entrada gratis? Sí, pero claro. El mundial, claro, puede ser. No sé. En cambio, como hombre araña, usted tira un. Viajo. Claro. Ah, pero llegas arañado. Todo despeinado. Está jodido porque no encontrás mucho edificio para colgarte. Pero me enganché en un micro, a Brasil me voy de micro. A Brasil ya pasó el mundial de claro. Brasil. El mundial de Brasil es muy fácil. Pero qué calor. En micro. En el techo de un micro. Llegas todo transpirado. 30 grados hasta Camboriú. Qué calor. Las calzas un olor. Que te cuento. Un olor a culo tremendo. A bola. Sí, no. Tremendo. No, chicos. ¿Hay teléfono? Sí, hay una llamada. Por favor, enganchelo. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Otra vez al aire. El señor Carlos Carlitos. ¿Cómo tal? ¿Cómo le va, Charlie Charles? Ay, ¿qué pasó? Che, muy bien. Me contaron que no fue a ver a... Ya está, ya es un tema debatido, viejo. Bueno. ¿Otra vez con el mismo tema? No, por eso no lo vamos a debatir. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bueno, está bien. Igual le mando un saludo a Manuela, que... No sea el galán histérico, ya está. Eso lo arregla con privado. No. No vamos a tocar ese tema. Concretamente, yo tendría los poderes del hombre araña. Hombre araña. ¿Por qué? ¿Qué ventaja Porque tiene? Seguro que me cogería más minas con el poder del hombre araña que entrando gratis a todos lados. Seamos concretos. ¿Le parece? ¿Qué lección de vocabulario? Le tapás la cara con la tela de araña, la mina. No hable. ¿Pero por qué? ¿Su preferencia sexual? No hable. No puede opinar. ¿Puedo opinar? ¿Cómo? Primero que tendría un cuerpo apolíneo. Claro. Y usaría ese trajecito ajustado. Sí. Que llama duda, ¿no? Pero bueno. Ojo, igual por ahí puede tener el mismo poder y tener un cuerpo para atrás. Claro. Y el trajecito nadie ajustado dice, con un fuerte flota. Bueno, sería un hombre araña, pero, qué sé yo, vestido de otra manera. Así, Ovaldo de hombre araña, se llama. Juan Además, Carlos. El hombre araña está en New York. Está bueno estar en New York. Sí, igual es el superpoder del hombre araña, no es la vida del hombre araña. Es el hombre araña de Puig. Claro. No es un fotógrafo, es otro hombre araña. Claro, es un fotógrafo. No, bueno, sí, tendría el poder del hombre araña. Bueno, usted elige... Me imagino colgándome con la telaraña del segundo, del... de la tribuna de arriba de la cancha de Racing. Muy bien. Estaría bueno, y mirar el partido de ahí colgado, ¿no? Muy bien, ¿usted es de Racing? Absolutamente. Qué suerte tener el poder del hombre araña para un partido de Racing, ¿no? Colgado y no tendría que pagar la entrada. Cabeza abajo. Sí, No, subiría escalando. Claro. A través de la pared de la cancha. Claro, ni siquiera es necesario, claro. Pero si te dice el otro, tampoco paga. Y si un día se queda en un banquete de fútbol, se mira los partidos de Boca también, ¿no? Creo que nadie me diría nada, no me pedirían entrada ni nada, porque teniendo esos poderes sería un hincha calificado. Sí, igual, insisto, es buena la observación de Rubio Peronista, tiene los colores de San Lorenzo, por ahí lo cagan a trompada al hombre horario y esté tirando cintitas. Claro, puede ser. No sé, bueno. Podemos pasar un momento coda. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para Carlito, te estamos. Entonces, para anótalo. Anótalo, por favor. 594. 594, ahí está. Carlos, ¿apellido? Carlos Carlitos. Carlitos, déjelo así. El apellido de documento. ¿Quién se va a fijar el documento y el apellido? Después de lo que acabo de decir, no veo mi apellido. ¿Qué edad tiene Carlos Carlitos? Perfecto. Esa pregunta, Vanessa, no se hace. ¿Con qué número empieza? Con 16, tengo 49. Ah, muy bien. Me encanta. Más joven parece por me la voz. Me encanta, la edad de los hombres. Si entra en mi Facebook, que es Carlos Carlitos. Sí. Nadie ¿hay piensa fotos? Que tengo la edad que tengo. Muy bien. Ya mismo entro. Ya mismo entramos, ¿eh? Bueno, entren. ¿Qué edad piensa que tiene? Chumen, chumen, si quieres. ¿Y qué edad piensa que tiene? Dice, como dice, ¿qué edad piensa que tiene la gente? 65. 35 de todo, 34, 39, 40. Lo mejor es tener la experiencia de los 49 y la apariencia de los 35. 49 es una edad. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, la gente no se da cuenta que yo tengo 49, pero yo sí me doy cuenta. Claro. Ah, usted sí se da cuenta. Bueno, claro. Pero no se entera nadie, no te preocupes. No, a menos cuando estás de golpe haciendo el amor y empiezas... No, eso tanto no, tanto no. Sonido ronco en el oído. No, pero si quieren les cuento algo que para mí fue muy lindo. Que por favor. Yo lo pasé el año pasado. ¿Mm? No sé si creo que ya lo conté. Yo el año pasado tenía 48. Claro. Tenía una novia de 24. Es lógica, sí. Sí, sí, bueno. ¿Qué pasó? Y tenía una novia de 24. Epa. Y realmente la gente no notaba demasiado la diferencia. Muy cuando bien. Estábamos juntos, digamos, caminando por la calle. Muy bien. Y... lee el pensamiento de la gente. ¿Usted cómo se da? No los miraba mucho. ¿Cómo? No los miraban mucho. No, bueno, hay parejas que la disparidad está grande que la gente se queda mirando, digamos. Sí. Pero entre nosotros, por suerte, no... ¿Y entre ustedes? ¿Y cómo la llevaba eso de tener una novia tan chiquita? Bien, bien. Yo la miraba como chiquita, ni ella me miraba como un viejo. No, claro. Digamos. Se llevaban bien. ¿Eh? Se llevaban bien. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué pasó? Bueno, es otro capítulo. Bueno, la próxima llamada. La llamada, me encantó. Bueno, Carlos, abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A vos. Chau. Muy bien. Bueno, entonces, con el voto de Carlos Carlito, después tenemos a Sebastián Chiflón que dice: hombre araña, basta de tráfico en horas picos, dice. Muy bien. ¿Cómo bien. Vamos? No está anotando por hombre, sí, está 5-3. No, estaban empatados. Y Carlos, no, Carlito votó Carlos Carlito hombre votó araña. Hombre araña. Tenés razón, la de recién hombre araña. Ruth Gilo nos dice, entradas de una. ¿Mm? Es que la mujer no cuatro. Quiere ser hombre araña. Y no quiere ser hombre araña la mujer. No, quiere ser mujer araña. Ah, yo quisiera de Gatúbela. Flavia Yamaría nos dice B. En el Twitter nos dice B. Viste que las mujeres votan la opción B, obvio. Exacto. Guido, y yo también. Guido y Góngora. Guido nos dice, ¿qué está pasando acá? Hola. Era sentido arácnido. Sentido arácnido. Ese muy bien. Así, quiero los poderes, dice Guido. Muy bien, entonces vota por los poderes del hombre araña. Dilema es, ¿qué preferís? ¿Tener el superpoder del hombre araña o entrar gratis a cualquier espectáculo para siempre? A superpoder, B, entradas. Nos pueden llamar al 4010-7158, 4010-7121, 4010-7158-7121, facebook.com/hora doble, y si no, en el Twitter, @hora doble. Vamos a hacer una tanda y ya volvemos. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladería Garchelo. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchelo. Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda.

You think it's funny? Chinese rebellion is the money. All the people changing the vote along with their overcoat. If Adolf Hitler wins today, they send us the magazine anyway. At the all-night Trump Browning who looks so sick in the sun. I'm the wise man in the valley to those looking for fun. Only looking for fun. Oh, please do stop. Just leave me alone. A tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios. ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Esplende. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoa, ahora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Se hace presente la bandera de ceremonia, el señor Tito Sueldo, miércoles, jueves, ¡ah, Tito! Buenas noches para todos. Para Sofía Pizano, bien. Para toda la gente que está escuchando, para todos los fans de la hora doble que son fanas de Tito Sueldo. Cambió los anteojos de Bono por los anteojos de Verde Cerca. No, porque no... Muy bien, Tito, ¿eh? Tiene apagado no, el micrófono, la señora Vanessa Strauch, ¿eh? Ahí está. No leo los mensajes de texto, señor. Ya tengo un problema, y ahora se sumaron, ¿viste? Bien, está bien, Tito es un tipo que con huevo, ¿eh? No se hace pendejo. Bueno, muchas gracias por venir, Tito. Ahora, el segmento de espectáculo lo quiero acá, bueno, en un ratito. Dale. Por favor, Vuelvo, gracias, vuelvo. Por favor. Voy a tomarme un scotch al pasillo. ¡Muy bien! ¿Dónde nos sirve? Eso quiero saber. Ay, yo con el auto, Tito. Y vuelvo. Sí. Dale, Tito. Ídolo total, Tito. Bueno, señor Gustavo García, rubio peronista, vamos a hacer posta la nota, una nota en serio, viejo. A pesar de ser muy amigos, pero 6 de septiembre en la Trastienda. Exactamente. ¿A qué hora? 23:30 horas. La Trastienda es en Balcarce y Defensa. 460. Balcarce 460, perfecto. Belgrano. Usted hace un espectáculo llamado El Rubio Peronista, que es un espectáculo justamente donde usted cuenta las peripecias que vive un rubio peronista. En este caso, sí. Usted. En realidad es un punto de partida, porque el espectáculo va mucho más allá de contar las peripecias. Creo que las peripecias se narran en los primeros 6-7 minutos de espectáculo. Ajá, claro. Y después es la excusa para hablar de política, hablar un poco de la realidad argentina desde la mirada de un rubio peronista. Eso siempre, ¿no? Exactamente. Y desde un costado ideológico muy marcado. Acá no hay objetividad, pero sí mucha pasión, mucha intensidad. Pero él tenía que haber ido a hablar con la presidenta, ¿no, Guillermo? Bueno, hay ¿qué pasa? No, que no se enoje Celsi, pero... Ha sucedido, sí, pero yo creo que bien merecido se lo tiene y hizo lo mejor que se podía hacer en ese ámbito. Ya tuvimos esa charla. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, yo opinaba eso. Bueno, la tuvimos en privado, pero... Sí, no, está bien. Sí. No, pero ustedes la tuvieron acá al aire. Ah, verdad, que discutimos y escucha es el programa. ¿De Guille? Sí, todas las noches. Wow. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es hacer humor por ahí...? ¿Todos los que van a verte son kirchneristas? O sea, no. Vos sos no solo peronista, porque además es peronista, Moyano, si querés, también. Claro, dentro es como muy amplio. De Narváez también es peronista. Claro, peronistas somos todos, ¿viste? Claro. Yo me apoyo en esta... Mi teoría es que en realidad no, kirchnerista y peronista van de la mano. Ajá. No se puede entender el uno sin el otro y que el verdadero peronismo está junto al kirchnerismo. Claro. Después, bueno, es muy amplio y hay un montón. Como de... todo peronista, claro. Dice el verdadero peronista está... Sí, bueno, pero eso es así. Pero no todos los que vienen son kirchneristas. Obviamente, si vos comulgás con mis ideas, vas a encontrar algunos guiños hacia cuestiones de militancia que los vas a disfrutar más, pero digo, tampoco si sos un gorila recalcitrante no vengas porque vas a pasar mal, porque voy a hablar de vos y no te va a gustar como hablo. Uh-huh. Pero sí es un tipo que más o menos está indeciso o hasta tiene sus críticas desde el gobierno. O tiene sentido del humor también, ¿o no? Sí, sí, se va a divertir, porque en definitiva, como cualquier show de stand-up, así como algunos hablan de que son gordos y pelados. Y van gordos y pelados a verlo también. Yo hablo de que soy rubio peronista y doy mi opinión sobre la política. Uh-huh. Pero es un espectáculo de humor. Uh-huh. Así que bueno, eso. Che, y decir una cosa, ¿cómo es hoy por hoy en realidad encarar por ahí la carrera? Que veo que te está saliendo muy bien, de hecho hacer la trastienda y todo es algo, es un éxito, pero podías, era una jugada de riesgo de decir, bueno, voy a elegir, o sea, yo pienso esto, creo esto, así que voy a hacer humor desde este lugar marcadamente, en vez de solaparlo o, por ejemplo... Te pongo un ejemplo, el caso del humor que puede hacer la Nata en su programa, que lo solapa de independiente y es un humor claramente definido de un sector. Y era una apuesta de riesgo. ¿Cómo tomaste esa decisión? La decisión fue, desde lo ideológico, todo esto estalla, o esta idea de hacer humor político, nace en la 125, en el mal llamado conflicto del campo, donde, viviendo en Olivos, se escuchaba lo que se hablaba en la verdulería, lo que se hablaba en el supermercado, en el kiosco, y dije, quiero contrarrestar esto, quiero opinar sobre esto, y venía haciendo humor, y dije, ¿pueden usar la herramienta de laburo para hablar de las cosas que realmente me pasan o de lo que realmente quiero hablar? Y fue una apuesta. De hecho, cuando arranqué con esto, no recibí mucho apoyo. De hecho, eran como críticas diciéndome, no, pero vos sos medio boludo. Si la cantidad de gente que no te va a ir a ver o que te va a dejar de ir a ver por hacer esto. Son los mismos que ahora me dicen, ¿cómo la viste? ¿Cómo la viste? Claro, sí. Fue genuino. Me parece que tenía ganas de hablar de eso. Uh-huh. No me propuse... pensar en netamente en lo económico y en el público al que le voy a hablar. Claro. Tenía ganas de hablar de esto, fue una apuesta, y fue una apuesta que se fue construyendo semana a semana, función tras función. Ahora estamos por hacer la trastienda, pero en el estreno del espectáculo tuve 47 espectadores, y en la segunda función que fue domingo... Bueno, no está mal igual. Nosotros tres hemos tenido muchísimo. 5, 6, 10 también. Yo tenía un grupo de impro. Hemos tenido 47 en el estreno, con todos los familiares y amigos. Puede ser. Igual en la segunda 12 y en la tercera 8. Claro, ahí va mejor. Y ahora ya tiene... Y ahora en la trastienda es una sala que entran 600 personas. Bueno, ya hay más de la mitad. Se fue construyendo, yo creo que... a raíz del laburo y de tratar de ser profesional en algún punto y de ponerle mucha garra y pila a este trabajo, es que también tengo como esta recompensa del espectáculo está funcionando, a boca empezó a crecer, las redes sociales cooperaron y mucho. Y bueno, y tengo toda una red de kirchneristas que andan difundiendo mi laburo. No, y escucha, Sí, perdón, perdón. No, ¿algún político de la rama kirchnerista lo ha ido a ver? Muchísimos. Ah, hecho menos un poco. Muchísimos. Desde el actual vicepresidente. No, cuando era ministro de Economía. Vino Carlos Tomada. Vino... Grosos. Sí, vinieron muchos. Bueno, vino Tati Almeida, vino Eve de Bonafini. Ah, muy bien. Vino ahora el... vino Ricardo Forster hace poco. Vino... ¿Ricardo Forster muerto? No, Ricardo Forster. Ah, perdón. Ah, perdón. Ay, no, estaba así. Bien. Karina Olga está por acá. ¿Quién más vino? Ojalá, tiene ese culo. Bueno, Cabandieta, Diana, Alex Freire. Sí, vinieron muchos. Mirá vos qué bien. Sindicalistas, vino Yasky. Ha sido bien tomado. Y después toda gente... ¿Y opositores han ido o no? Opositores así como de los conocidos, sí. No, ninguno. Sí, ahora que lo pienso, sí. Que en ese momento no era opositor, después lo fue. Jorge Pimato. Pimato. Julio. Julio Pimato, de hecho, Julio me mandó un saludo muy grande bancando el kirchnerismo y todo. Y ahora no, otra cosa. ¿Y no te llega una vieja atrevida, cacerolera que te en el medio del show te dice algo? No, en el medio del show no, nunca me pasó. Qué bien. Después sí, las redes sociales son como un caldo de cultivo así para el. Sí, para la agresión. Ahí son todos guapos. Para sacar. Me pasó una función en Paseo de la Plaza que la recuerdo muy bien, fue un domingo. Teníamos la sala llena, el público riéndose, y había un tipo en primera fila, sobre la derecha, con una cara de ojete, y siempre charlamos esto, que es... Es medio... que te caga la función. Claro, pero te caga la función, pero dice, si se están riendo 89 y claro, uno no. ¿Qué te pasa? 90. ¿Qué te pasa? Es animosidad. Es como los jugadores de fútbol, ¿viste? Cuando te dicen, si vos sabes que te van a echar, ¿por qué pegas la patada? Bueno, creo que a todos los cómicos nos pasa igual, sí. Aunque sabemos que no tenemos que hacer la función a ese, nos enroscamos con ese. Sí, no logré que se ríe en ningún momento la función, y al día siguiente me mandó un mail así como agrediéndome. ¿Te mandó un mail? Sí, me mandó un mail agrediéndome diciendo que yo no era peronista, que yo era caca con doble K y no. Que yo no había. Y yo, no era normal. Me mató de risa. Que yo era caca. Era normal. Falta decir espejito rebotín, una cosa así. Claro, en el espectáculo cuento que bueno, esto de que mi madre está en pareja con otra mujer. Entonces me dice, vos decís que saliste lo normal, pese a tu vieja. No, saliste enfermo porque sos kirchnerista, ¿verdad? En fin, chocho. Y después. Y vos no contestaste eso, ¿sí? No, no contesté. Muy no bien, contesté. Muy inteligente tu postura. Hago una cosa muy interesante que es como retuitear. No, lo retuiteé. Que se encarguen los seguidores de la página. Está muy bien. Me gusta además el nivel de hago una cosa muy inteligente que es el nivel de autobombo. No. Pero hago una cosa muy inteligente como casi todas las decisiones que tomo. ¿Dije la palabra inteligente? Sí. Ah, bueno. Pero todo bien. Sos muy inteligente. No se preocupen. Te lo digo yo, que soy también inteligente. Gracias. Si te lo dice Maldonado... Ya está. Suficiente. Yo solo soy bonita. Pero más allá de lo que no, eso es lo que iba justamente a decir. Yo vi hace algún tiempo, hará 2-3 meses, vi el espectáculo y me parece que si bien tiene obviamente una impronta kirchnerista, trasciende el discurso kirchnerista. Es como que abarca más todo lo que es el peronismo en sí, sí. Y la fase como más progre del kirchnerismo, porque habla de otras banderas que no necesariamente son todas asociadas al kirchnerismo. O sea, podría ser un rubio progre también. Imagino que un rubio kirchnerista... ¿Cómo? Un rubio peronista paga más como título que un rubio progre, sí, ¿no? Sí, pero podría llamarse de cualquier manera. Eso. Exacto. Fue un juego, fue un chiste... Totalmente. Para poner un punto de partida. Totalmente. Creo que hoy no me haría falta. En ese momento necesitaba como un título con punch para que la gente se acerque un poco más. Sí. Y de hecho, creo que el próximo espectáculo ya... Me quiero desprender un poco de eso porque algo que pasó es que muy poca gente de quienes me siguen y miran los shows saben que me llamo Gustavo Berger. Claro. Está bien. Dice, sos el rubio peronista. ¿Qué hacer? Hay que aclararlo, claro. Y me convertí en Mimi Maura. El personaje se comió a la persona. ¿No se llama Mimi Maura, no, la chica? No, Mimi Maura era el nombre de la banda. Ahora se hace llamar Mimi Maura. No le queda otra. Como Yamiro Cuey.

Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Muy bien, tenemos mensajes. Por ejemplo, el señor Helter Skelter, Río Belía, Suquet, nos dice opción A. De acá hasta Puente La Noria en bici, dice. Muy bien. Flavia Gian María nos dice B. Ya lo habíamos mencionado, así que por favor te pido no lo contabilices porque... Bórralo. Sí, no cuenta. No cuenta. Y después, para que tenemos más acá, la doble, para nos dice, acá está. Sí, Luis Small, dice, de Hombre Araña. Luis Small. Luis Small, Luis Small. No sé, perdónenme que no lo conozca, mirá la cara de góngola. Vamos, bien adoro. Corno, Luis Small. Era un compañero nuestro. Bueno, ahora gana el kilo de helado y entonces, ¿qué hace? hacen? ¿Eh? ¿Qué hace? Luis Esbol. Queda como corrupción. Queda como corrupción. Todo el programa se anduvo. ¿Cuántos participantes hay en total? Uy, le tengo que contar. 10, 13, 15 al momento. 15, o sea, Luis Esbol tiene 1 sobre 15. Llega a ganar Luis Esbol. Que gane porque es mi amigo. Es mi amigo. No, es una, parece corrupción. Por favor, les pido... Que lo done. Por ahí gana y queda re mal. Queda como que es trampa. Que gane lo que estaba tratando de explicar. Gracias, Vanessa. Por bueno, pero la emoción de que se transmite. No puedo. Se le salió. Oh, no, se salieron de la vaina. Sí. Una temporada ahí en Villa Gesell. Usted nunca habla con Tito Sueldo, Handel, ¿por qué no? Bueno, porque él tiene una... No llega a ser un síndrome, pero es el defecto de haber nacido de un color Tito, que no es de Argentina, es más bien de otros países. Es una barbaridad. Una barbaridad la que Tito, está diciendo. Por favor, Tito, defiéndase. Eso es maleducado. No, me encanta que me traten de negro. Muy bien, Tito. Ay, bueno, mi amor, a vos te encantará, pero cuando si yo llego a ganar las elecciones, bueno, empecé a comprar el pasaje porque... No es de mal, no es porque está mal. Yo te cuento algo, fui a una fiesta, eran todos blanquito, rubio, ojos celeste. Ay, me encanta. Que si yo llegué yo, sí, acaparé la mirada de las chicas. Claro. Mira. Claro, y yo si te veo a vos te pido, te por favor, más. Lávame el auto. No, no, bueno, no, nada. Ya, Handel, no, barbaridad. Handel, qué maleducado. Ay, bueno, mi amor, es así. Es la, hay dos clases de personas, razas, podríamos decir. las blancas, europeas, que tenemos mejor sangre, es sabido, es científico. Su campaña, mi madre es como... Su campaña política, es la base es este discurso que está dando ahora, por ejemplo. Sí, Monsanto nos baja muchísimo dinero para que nosotros podamos establecer un país limpio. Claro. Entonces, gente... ¡Ay, mi amor! ¡Entran mis mostras! No, ¡bravo! ¡No, no, no, no, no le festeje, viejo! ¡Hágase cargo! A mí me gusta la Mauricio. Preséntelo, por favor. Hacen su ingreso. Hendelwan. Pasá, mi amor. Tiffany. Tiffany. Little Maurice. Pequeño Rukauf. Adelante. Que pase. Rukauf le llamó. Mimoso Angelos. Adelante. Ay, bueno, mi amor. Tyron. Howie, adelante. Howie. Ay, me compré un oriental. Mint Mint, adelante. Mau Mau, adelante. Qué lindo que son. Intenso taconeando. Pasá, por favor. Creo que son caballos de Palermo. Ay, son como caballos. Qué vergüenza. Bueno, basta. Tito basta. No les gusta nada. Basta, es momento de... Qué lindo que es Tito. ¿Cómo? Termina, ¿es qué? Termina. Ahí está. Espectacular. No. Con música de Vanessa. Muy bien. Bien. Bien. No importa, está buenísimo. A trabajar. Mira, a trabajar. Pero hable de espectáculo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hey, wanna party? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muy bien. Repaso de la columna de Galdo Dorado, la dice. La compartimos, sí, tiramos para hablar de un montón de cosas. Eso la debería pelear ahora. Mi columna, dije. Tu columna vertebral. Tu cervical. No, en mi columna hoy, Gabriel Maldonado. Ahí está. Esta es la música que corresponde, que me gusta a mí, que te gusta a vos, para este verano 2015. ¡Tan con los tacos y a bailar! Muy bien, mientras Ricky Musi aturde a Rubio. Aturde a todo. Sí. Me encanta. Me encanta esa columna. Mi columna favorita es la del señor Gabriel Maldonado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, chicos, en Argentina pasan millones de cosas. Y el romance del mes y del año va a ser... ¿Quién? Si yo les digo, por ejemplo, que la frase que le dijo él a ella es... Yo iría a fondo con ella. ¿A fondo? Uy. ¿No? ¿Qué me pueden decir, por ejemplo? Les puedo decir una data y ustedes me van diciendo. A ver, Tito, ¿qué opina? Ella es rubia. Sí. Uruguaya. Vedette. Ciardone. Vedette. Rubia, no, Uruguaya. No. Te la debo. Más o menos. Un pi. No, más o menos. China Zorrilla. No. Le doy el último así. Le doy la última data. Le doy la última data que pueden decir. Bueno, ya con esta es un punto que te doy que la tenés que saber sacar sí o sí, ¿no? A ver. Su marido está preso porque estuvo detenido por narcotráfico. Mónica Farro. Exactamente. Mónica Farro. Jack Sparrow. Él ahora. El galán, digamos, ¿no? El que galán. La coquetea. A ver. ¿Quién es? Hijo de un expresidente. Carlitos. Exactamente. No, Carlitos, no, ya está finado. Hijo de un expresidente. No. Finado, el otro. Bueno, ya murió. Ya murió. No, no es que lo invocó. Hijo de un expresidente, le dicen la. La anaconda. La anaconda. Sí, la anaconda. Exactamente. Está muy informado, chico. Muy informado. Cito, por eso lo llamé. Por eso yo lo llamé a mi amigo personal. Tito exactamente. Suelto. El romance del año va a ser Mónica Farro y Carlos. Carlos es no. Nair. Nair. Carlos Nair. Sí. Carlitos Nair. Carlitos Nair. Exactamente. Carlitos Nair Jr. Carlitos Jr. es el finado. Carlitos Jr. es el finado. Claro, exactamente. Nair. ¿No? Ella realmente. Ayer estudió en televisión. Ella apareció en televisión. Me encanta esa pareja. Es muy fuerte. Es una pareja muy fuerte. Me encanta. Muy heavy. Quiero que vengan a casa. Muy hermoso, sí. Para, bueno, ¿para qué? Para juntos. Te mata, te digo. Es la miedo y un miedo si aparecen los dos. Son un poco intensos. No dormimos, de por una semana. Son un poco intensos. Muy intensos. Son muy intensos. Yo no quiero Chicos, imaginar las cosas que pueden llegar a hacer ellos dos juntos. Yo tengo, después voy a contar. Después en el cuente, corte les voy a contar cosas. ¿Quién es la data de ellos? De Mónica, de Farro, de ¿qué Farro. ¿Qué cuente? Contá vos. ¿Qué cuente? ¿Qué cuente? No, espere. No, pongámosle otro nombre para que evitar cuestiones legales. Póngale Fónica Marro. Fónica Marro. Yo tenía una amiga, sí. Fónica Marro. ¿Qué pasó? Que iba a Hurtadillas una vez que cerraban un estudio. ¿Qué se llama? ¿De un estudio? ¿Un estudio de qué? ¿De grabación? ¿De qué? Ah, eso lo te puedo decir. Un estudio de tatuajes. Ay, pero ¿para qué hago señas? Sí. A Hurtadillas, al fin, cuando estaban por cerrar, y hacía visitas higiénicas en ese estudio. ¡No! ¡No! ¿Pero le pagaban? No. Le daban amor. Y está la hacía de onda. Bueno, está bien. Mónica Farro igual tiene un cuerpazo, Mónica Farro. Sí, digo, la carucha sí, te la debo un poco, pero bueno, vamos. Hablando de visitas higiénicas, este fin de semana, este sábado que viene, va a ser una visita higiénica, la primera visita higiénica después de 7 meses. ¿Ella? Tanto. Exactamente, que ella dice que hace 7 meses que no tiene sexo a su pareja, ¿no? Zuris, que estuvo preso por... Pero está no preso entiendo. Todavía, detenido por narcotráfico no en una entiendo. Cárcel de Bahía Blanca. Pobre hombre, yo ya veo... Ya veo cómo se desenlace y me lo imagino. ¿Cómo? El tipo está esperando que llegue su esposa después de 7 meses y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Hasta acá llegamos. Media vuelta. Claro. Sí. Sí. Bueno, no aparentemente... No juega las ilusiones de ese hombre. Bueno, no primero haga la chanchada y después... No, no estás equivocado. Aparentemente... O peor aún, dice él le dice, encontré al amor de mi vida. ¿No es cierto, cicatriz? Y sale un grandote así y le dice, hola, ¿cómo estás? Soy el nueva pareja de ellos. Cicatriz, de Zuri. Pero ¿cómo? Si el hombre mira el diario en la cárcel, se va a deprimir. No, ya lo vio, ya le dijeron y está como medio deprimido. Aparentemente... O sea, Carlos... ¿Pero cuánto le duró? 7 meses ya lo dejó por otro. Sí, Nair ya supuestamente ay, ya está... Sí. Aparentemente ya tuvieron el romance, ya intimaron, o sea, como que es una cosa que, ¿no? Que ya es Vox Populi ya ahora, ¿no? Ayer lo terminaron de blanquear así, pero bueno, la lamentablemente le voy a decir a Zuri, si me está escuchando desde este programa que está en la cárcel, ojalá que se escuche. Se escucha mucho. Que Mónica no va a ir a verlo, ¿eh? Oh, para mí no va tampoco. No va a ir a verlo. No va a ir. No va a verlo. Voy yo con una peluca, che, a ver cómo es el marido. Ahí está. No, lo tengo la buena. Igual soy yo. Hola, soy Mónica. Me mandó Fónica Marro. Te veo un poco chata. Soy Fónica Marro. Guido nos dice, a la Farro le digo Pradón. Muy bien, claro, muy pero bien. Si la mamerta dijo que amaba al preso y que no quería nada y labios, besos, culo. Arroba el orador. Se droga fuerte. Le digo la última frase para cerrar esta parte de esta nota así de color. Lo que dijo él al respecto de Mónica Farro. Dijo, ella estuvo con hombres que la golpearon. Sí. Epa. De mi parte, no encontrará eso. Encontrará un mazo. No soy un pibe que golpea a una mujer. Un hombre que golpea a una mujer merece lo peor de la vida. Che, de mi parte, va a encontrar cariño y respeto. Bien. Mira, frase bien. Profunda, la verdad, es puro amor ese muchacho. Lástima que vende falopa, ¿no? Pero después exactamente. Si fuera por eso, sería un... ¿Vos sabés que él atendió una pizzería trabajador. Que estaba a una cuadra de mi casa? Sí, sí. ¿En serio? La famosa pizzería delivery. Sí. Yo un día veo, voy a comprar unas empanadas, y viste que tiene la ventana, o sea, vos estás el mostrador y el otro lado ves, hay como una abertura, que ves cómo están haciendo es la donde pizza. Siempre pedí. despedimos, Gabriel. Sí, no digo el nombre, pero bueno. Es como una ciudad turística. Sí, exactamente. Es como una ciudad turística. ¿Estamos hablando de Villa Martelli? No, no, no, acá en Palermo. ¿Qué pasa con Tito? Un lugar de esquí, podríamos decir. Mira, Tito la conoce. Tito la conoce a Mónica. Tito la conoce. Después nos va a decir cosas. Tito, por favor, algo. ¿La conoció a Mónica? Fónica Marro. A Fónica Marro. Bueno, tengo que confesar algo. A ver. Porque hice un comentario, me gusta Mónica Farro. En un momento de la radio, ¿no? Sí. Y vino la salada a desfilar. No. Y bueno, me fui, me puse ahí cerca con los chicos y la tuve abrazadito, no sé. ¿Y qué tal? Dos minutos. Es chiquita. Es chiquita. Tiene una carita. Parece gigante. Interesante. Parece muy grande, mira. No, no, es chiquita, peticita. O sea que es como. ¿Cómo que? Manejable, digamos. Como Noelia, pomba. Como Noelia. No, tanto no, pero al hombro más o menos. Pero sos alto, vos. Bueno, pero Tito es alto. Tiene una boquita redondita, hermosa. Tito. Tito, basta, basta que me vas a calentar. Tito, ¿y no le tiraste una onda? No, por. Una fotito, hay videos y hay eso fotos. Que se les ha video, ¿cuál video? ¿Hay videos comprometedores, Tito? Mónica Marro no. Y Ciso Tueldo. Ciso Tueldo y Fónica Marro, videos pornos. Sí. Vinieron varias modelos ahí. ¿A la salada? Sí, siempre bien. Y Coso también ha ido. No. ¿Cómo se llama? ¿No tiene una tienda no, ahí, un negocio? ¿Yurama no tiene...? ¿Yudapato? No, Yurama. No. Marik Zavala. Marik Zavala. La rebanco, Zavala, y me encanta. La rebanco. Rodrigo el Potro. La rebanco. Marisa. Cuando yo salía con Rodrigo el Potro. Marisa. ¿Qué? ¿Cómo va la banda? Va la música clásica. ¿Cómo va la tienda? ¿Cómo va Yurama? La tienda va cada vez mejor. Afortunadamente es algo único lo que está pasando. Te quiero. Y yo soy egresada del Colón. Lo sé, Marisa. Escúchame, Marisa, ¿quién fue el gran amor de tu vida? Rodrigo el Potro. ¿Quién fue el gran amor de tu vida? Rodrigo el Potro. ¿Quién fue el gran amor de tu vida? Rodrigo el Potro. Cachaca. Bueno, y damos una vuelta de página después de hablar de Marisa. Uno que se separa también. A ver, mostrá. ¡No! ¡Hay foto! ¡Que la muestre! ¡Que no! ¡No! ¿Qué es esa foto? ¡Escriba la foto! No, pero, ¿está Fónica Marro? Tito, pero, ¿está besando con besándose con Fónica Marro, Tito? ¡No! Pero, la foto de... ¡Hay mucha boca! ¡Hay mucha boca de Tito abierta, por favor! ¿Pero qué? ¿Pero Tito, cómo abrir la boca, por favor? ¡Tiburón, Tito! ¡Tiburón! Besa como una cobra picante. ¡El tiburón! Un aplauso para Tito, por favor. ¡Muy bien, Tito! ¡Muy bien! ¡Qué grande, Tito! Juega la mancha con los Mirages. Exactamente. Exactamente. Y yo boludeando en unidades básicas. Sí. Mira todos acá, mira. Nosotros acá, Tito, los besos. Muy bien. Cuando más novedades del espectáculo. Más novedades. Chicos, a ver, ¿se separa alguien? ¿Quién? Un galán esta vez. Canicia. No, no, un galán que supuestamente no se habla muy bien. Se dice que tira más para el otro lado que. Pero bueno, no sé. ¿Cómo? A ver, espera. Pista. Galán que tira más para el otro lado. Se dice. Hay un montón. Sí. Igual casi todos se dio, pero bueno. Tiene rulos ahora. Ajá. Trabajó mucho en las obras. Mariano Martínez. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Acertar eso, prestigio, currículum. Exactamente. Se dio por ir apurado de las grabaciones de su telenovela Camino al Amor, donde trabaja justo el señor que estábamos hablando hoy al principio, el señor Estebanés. Ahí es. Exactamente. Y bueno, llegó a la Fundación Huésped porque había como un evento ahí junto a Silvina Chediek. Y aparentemente hay rumores que el actor se está por separar, lamentablemente. Pobre. Esto que. No, sí. ¿Pero qué tiene que ver Silvina Chediek a todo esto que él se la mencionó? No me diga que. Eso es lo que se pregunta. Bobora. Si viene Chediek, que es la nueva pareja. No creo que sea. Eso es una pantalla de acá a la China. De acá a la China es una pantalla. Y nos vamos internacionalmente. Y nos vamos internacionalmente. ¿A dónde? Nos vamos a Estados Unidos. Pare, Maldonado, que estamos reflexionando. A ver qué reflexiones. Ahora no, ahora queda malísimo decir que Silvina Chediek es la mujer con menos sex appeal del mundo. Ay, qué mal. No, qué mal. Pobre Silvina. Nosotros la conocimos en un evento, ¿te acuerdas? Es muy eventera, Silvina. Muy te hace mucho evento, mucha conducción, te pega mucho ese currito, Silvina Chediek. Sí. Marisa Bali, ¿no haces vos? Marisa, ¿vos haces eventos? Por supuesto. Ah, qué bien. Eventos de danza, porque yo soy egresada del Colón. Vos tuviste un problema este verano, porque supuestamente con chiquitas que les prometías que le iban a dar un diploma, qué sé yo. Esas chiquitas se pueden ir a la mierda. Marisa. Marisa, por favor. Sí, ¿qué pasa? Marisa, ¿cómo se llama la marca de ropa tuya? Yurema. Yurema Yoma. es un homenaje. Marisa, estás cada día más linda. Estoy cada vez más mejor. ¿Vas a ir el a doctor Lotoki me atiende? Me puso silicón en los párpados. Pero eso es peligrosísimo. No, metacrilato. Es verdad que te puso metacrilato. Sí. ¿A dónde? En el cerebro. No, bueno, ¿quién fue tu gran amor, la verdad? El potro, Rodrigo. Bueno, Rodrigo el potro. Pasemos al ámbito internacional, por favor. Vamos a los premios Emmy. ¡Sí! Vamos a los premios Emmy, realmente. La serie más ganada de toda la noche, o la que más premios tuvo, fue Breaking Bad, que seguramente alguno de ustedes las ha visto. Yo la vi toda. Yo la vi. Yo tengo los anteojos de Breaking Bad. Por supuesto. Me sumo a los que no la vieron. Yo, ¡ay, muy bien! Yo que lo sigo. Ahí tenés. Yo no la vi. Es el rabino Breaking Bad. Yo la vi. Cinco premios se llevó. Le digo, mejor serie entre ellos, mejor actor principal, mejor actriz de reparto y mejor otra cosa que no me acuerdo qué fue, ¿no? Pero, bueno, muy bien. Escenografía, exactamente. Y hubo un emotivo homenaje a Robin Williams, y no a Robbie, como muchos dicen, ¿no? A Robin Williams, porque, bueno, como saben, murió hace un par de semanas, ¿no? Pobre. ¿Cómo murió? Exactamente, murió. Hicimos murió un homenaje. Che, fui al cine hablando de todo un poco ayer. ¿Qué fuiste a ver? Relatos Salvajes. Dicen que es muy bueno, ¿no? No fuiste el domingo. No, porque era, no fui, pero ¿sabes? No conseguías. No conseguí. La saqué el domingo para ayer. Así, claro. Imagínate el tema, el, ¿no? El furor. Muy buena, vayan a verla. Es cortita, se hace cortita. Yo no sé si es cortita porque es cortita la película, porque se te pasa rápido. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál es tu actor favorito de la película? En realidad las mejores historias son Rita todas Cortese, buenas. Rita Cortese, la mejor actriz, ¿no? El señor Rita Cortese. El señor, es un señor actor, Rita Cortese. No, la mejor historia para mí es la primera, que es súper corta, que es como... No la voy a contar. La mejor historia es la primera, la más violenta, es la de Leo Sbaraglia, y que es muy buena también. Y la última de Erika Rivas también es muy buena. Pero vayan a verla porque, bueno, de paso... Apoyan al cine nacional. Apoyan al cine nacional, obviamente, exactamente. Chicos, Prince va a sacar dos discos juntos, les aviso. ¿Quién? Prince. Va a sacar... Ídolo. Qué muy grande, bien. Prince. Va a sacar dos discos juntos. Prince. Exactamente. Prince. Como las raquetas. Como Nelly. Claro. Como Nelly. ¿Cómo que? Como Nelly Prince. El primer contrato multimillonario. El primer disco se llama Art Official Age. Y el segundo se llama Plectrum, no sé, Plectrum Erectum, no sé qué. Una cosa así. Sí. Una cosa así. Lo bancamos. Plectrum Electrum, ahí está. Qué informado que viniste. Muy bien. ¿Viste qué informado que vine? ¿Y qué más tengo? Le dije que iba a sacar un disco. Se escucha el ruido del disco cuando lo da, güey. Y bueno, y hay una chica nueva, que no la encuentro ahora. Ah, no, la chica nueva que querías sponsorear vos. Ay, sí, ¿dónde está? La bailarina. Acá está, la popu chica, Aldana Ríos, chicos. Tiene unas curvas infartantes y bueno. Sí, no se ve. Muy bien, Aldana. Ahí una está. Chica monísima. Oh. Una chica monísima. ¿Cuántos titos le das a Aldana Ríos? ¿Cuántos titos? Siete, muy bien. ¿A Mónica Farro cuántos titos? Nueve. Ah, nueve. ¿A Madonna? Tres, Madonna no. Es flaca, Madonna está bien. Está bien. Bueno, le puede dar unos títulos. No la vi, siempre está el rostro, nada más, no muestra más nada. No, a Lady Gaga. Pero bueno, por rostro también lo puede votar. No me gusta mucho. Tito, ¿cuál es la mujer del espectáculo que más te ratonea o que más te gusta? Manuela Sáenz. Hoy. Que la veo por instinto y digo, debe ser una diosa. ¿Quién? Laura Fidalgo. Muy bien. Laura Fidalgo. Es la vecina de Vanessa, Laura Fidalgo. Laura Fidalgo la veo con su movimiento que hace y todo su... Gatuno. Hace así. Te hace los ratones. Esa parada que tiene me gusta. Te hace los ratones. Contamos unas cosas que me contamos. Que tiene una gallina. ¿Cómo que tiene una gallina? Tiene una gallina, ¿te acordás? ¿En el departamento? En planta baja. Ah, no sabía, no me acuerdo. Sí. No, me gusta. Ah, no, salía con el pelo mojado en la calle, una tilinga. ¿Le molestaba? ¿Qué problema hay que salga con el pelo mojado? Una mujer no puede salir con el pelo mojado en la calle. Sale como que te salís del telo, porque parece que salís, acabas de salir del telo. Aumentó el telo. No me da. ¿Cuánto está un telo? Más está o menos. Cerca de dos gambas. ¿Qué? Pará. Pero pernocte un rato. No, un rato. La ficha de tres horas, el turno. Un rato. Depende de dos horas. Dos gambas, así, medio peludo. Abajo, Ajá. Que tenés que hacer la cama. Ah, yo pensé que era el Sheraton. Tenés que lavar la sábana. Lo lavás vos. A Mónica no se le puede llevar. A Mónica no la podés llevar ahí, escuchá. No, no. ¿Cuánto fue lo máximo y lo mínimo que pagó por un hotel alojamiento Tito? Uy, pues todos, todos. Vamos a cantar todos acá. Yo. Porque canta Tito, cantan todos. Vanessa. ¿Pagó alguna vez Telo o Vanessa? ¿Cuánto fue lo máximo y cuánto fue lo mínimo? No me acuerdo, eso hace bastante. Pero lo feo que me acuerdo que pagaba yo. ¿Por qué? ¡Qué feo! Y porque soy una señorita. Puede pagar, Vanessa. Le daba un palazo en la cabeza y lo metía de un tiro. Violado. Cambió mucho la época, ¿eh? Cambió mucho, güey. Cambió la hora, la gente no va tanto a Telo. Pero no, hay ahora eso crees vos. Lo que pasa es que vos envejeciste, lo que no pasa. Claro, yo el otro día me dijeron lo mismo. La gente no va tanto a Telo. Me dijeron, callate, idiota. Hasta los 25 se va a Telo. ¿Y dónde vas a ir? ¿Dónde vas a arreglar? Yo tenía 25 y yo tenía mi propio... ¿Cuánto hace que no fue un Telo? Tu propio paredón tenías ahí. Yo vivía en 11. Tu propio, te llama, acá tu propio Falcon usado. También, sin también, gomas. También. Che, bueno, solo sé eso. Solo sabe eso. Usted, Gabriel, ¿cuánto fue el máximo y el mínimo que pagó por un Telo? No, no me acuerdo. Me acuerdo que fui, pero no me acuerdo. Creo que no sé. Hace mucho que 60 pagamos. Pesos, creo. ¿60 pesos? Creo que estaba eso. ¿En qué año? ¿En qué año? Eran 60 australes. Y imagínate que hace 15 años que yo estoy en pareja, así que saca la cuenta más. No, australes no era. Pero ha ido con su pareja actual a Telos, lo sé porque lo ha relatado su pareja pero actual. Pero no, a ustedes razón, ¿ves? Pero no me acuerdo. Y pero capaz pagó la pareja. En Mar del Plata. Íbamos una Mar del Plata. Hace razón. 15 años, 20 pesos como mucho. No, creo que 60 lo máximo que pagué. Creo que 60 fue. 60 de hace 20 años son 500 mangos de hoy. Claro. Sí. 60 pesos hace 15, ponele. 16. Hay uno que... Perdón, 60 hace 20 años son 800 mangos de hoy. Usted lo que pasa es que tiene el dólar oficial. No, claro. Sí. Bueno, igual no, con el dólar oficial porque eres kirchnerista. Escuchame. Claro. Quiero hacer. Viste, dicen que todo aumenta y no es verdad eso. Yo recuerdo que en el 1 a 1. Mi sueldo. En el 1 a 1, un Family Game sí. valía 120 pesos y hoy vale 89. Bueno, ¿ve? Bajó el Family Game. Bajó el Family Game. Bueno, seguimos con la economía. Quizás se desactualizó, pero... Claro, pero bueno. Bueno, pero nada, todo llega. Sí. ¿Usted ha pagado Telos? Sí, pero hace mucho. Simonetti? ¿Hace mucho cuánto? Y hace 7 años que estoy casado. No te hagas. Y lo mismo que dijiste. No, no, la última vez que habré ido el año pasado, se habré pagado 200. Ah, pero el año pasado. Usted va, elige ir al Telo en pareja con casado, su madre. Alguna vez sí. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, porque es como para romper un poco la rutina. Claro. Claro. Hay uno en bien. Quilmes, tan lindo en Quilmes. Y también sabes, Quilmes te vas ¿sabes? A ir. Sí. Lo que tiene que parda que sos. ¿Qué parda por qué, querido? Ir al Telo en pareja. Yo voy a relatar lo siguiente para también para dar una explicación de esto. Mirá, está buenísimo. Perdón. Vivimos en Villa Martelli. Sí. Mi suegra vive en Caballito. Sí. Sí. Salimos. Se hacen las 3 de la mañana. Vamos a volver a Villa Martelli si a las 9 lo tenemos que buscar al pibe en Caballito. Claro. Claro. Vamos a dormir un Telo en Caballito. Muy bien. Exactamente. Sí. Qué bien. Y Tito Sueldo sigue pelando siguen fotos. Las fotos. Y tuvieron de sexo Sueldo. Y todo, porque por ahí eligieron el Telo para dormir, ¿no? Claro. Sexo. ¿Tuvieron no, sexo? No. Muy bien. Llega un mensaje, ¿puedo leerlo al aire? Sí, ¿cómo no? Qué peligro. De Tito Pérez Sueldo. Teche. No diga los nombres. Tito, decirles que vos no necesites nunca pagar. Jaja, un abrazo, Fer. ¿Fernando Esteche? No. ¿Quién es Fernando? ¿Cómo Fernando? El líder de Quebracho. Se lo empoma a Tito Sueldo, una primicia, vamos a la tanda. Tito, se... Ahí está. ¡Se paga los pedos a Tito! ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No, no puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge. Mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno!

Últimos mensajes tenemos, a ver, amiguitos, tenemos a Celote, etcétera, etcétera, etcétera, Guido, tenemos a la Farro, le digo, perdón, ta. ¿Quién es a Diorio? Lo dice, definitivamente, Hernán Madueño, nos manda un retweet, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, elegimos un kilo de helado de Cadore. A ver, saque un papel de acá. ¿Cómo no? Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Kiara de Diorio, arroba George Michael. Muy bien. Ella. Qué claro. Sale agua. George Michael. Muy bien, perfecto. Esa le estamos mandando un mensaje directo. Señor Rubio, periodista. ¿Podemos sortear 120 entradas que nos quedan para nuestras tiendas? No, eso se reservan. ¿A dónde se reservan? Repítelo. unrubioperiodista@gmail.com. Apúrense a reservar, que quedan pocas localidades. Muy bien, perfecto. Muy bien. El 6 de septiembre en la Trastienda, que es Balcarce y Avenida Belgrano, lo pueden pedir ahí y lo reservan al Rubio Peronista. Un show muy, pero muy bueno, independientemente de la afiliación política. Señor Gabriel Maldonado, muchísimas gracias por estar como siempre. Gracias, Federico. Vanessa Strauch, diva radial, si las hay. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Muy bien. Y señor Martín Requimusi, como siempre. Bien, muchas gracias. Federico Simonetti. No, gracias a vos. ¿Sabes? Gracias a vos, Federico Simonetti. A vos. Porque sin vos. Sin vos tampoco. Sin vos no sé, bueno. Sin vos. En fin, a todos nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.